Entonces, a través de estas herramientas hemos podido lograr que salgan estos productos y poder expresar y apoyarnos entre más personas para poder amplificar las voces de todas, ¿no? Eso es en el caso de los audios, en el caso de la radio, pero también lo hacemos a través de otras dinámicas y soportes, como el grabado. Ustedes pueden ver en la cafetería hay otro de estos trabajos colaborativos en donde a través del grabado también expresamos diferentes malestares y diferentes posturas, casi todas desde el ámbito afirmativo, pero desde cómo combatimos la violencia en las calles. ¿Tienes carteles para que las mujeres nos llevemos para pegar por ahí en nuestra ciudad? Está abierta la convocatoria, por ejemplo, en el caso de mujeres grabando resistencias, pero no, no traje carteles, solamente los que están pegados ahí, que después los pegaremos en las calles. Está el sitio donde pueden descargarlos y ustedes pueden imprimirlos en el formato que quieran, entonces, y con ello pueden pegarlo en las calles. Estamos a punto de cerrar la convocatoria, pueden enviar sus diseños y la campaña pues ha rodado muchos países de Latinoamérica y también en Europa. Repitamos el sitio web donde pueden encontrar. No lo dije, pero es mugre.espm68.org. Entonces, ahí está anotado, si se da una vuelta por la cafetería, estará anotado nuestro sitio. Listo. Seguimos escuchando experiencias, ideas de mujeres que nos acompañan. Personalmente tengo una propuesta, Radio Peluqueadas, para que salgan de aquí con la cabeza revolucionada, no solo por nuevas ideas y por las experiencias de las demás, sino con nuevo corte de pelo. Entonces, la que se anime a cortarse el pelo ahora, con entrevista incluida, que se acerque por aquí, no es más que diga, y traemos las tijeras. La propuesta de la radio entonces es que hagamos como un trueque, ustedes vienen, nos cuentan cosas, nos cuentan por qué están participando de la 2015 y les cortan el pelo. Yo recomiendo el corte de pelo de Mapa, yo ya me corté el pelo con Mapa, la recomiendo, yo estoy súper jodida con mis cortes de cabello, de hecho me lo corto yo misma por eso, pero Mapa está recomendada, entonces les proponemos ese trueque a todas las chicas que están y a los chicos también que están participando. Vienen y nos cuentan toda su experiencia en el 2015 y se llevan un grandioso corte de pelo de vuelta a sus países o de vuelta a sus ciudades. No soy peluquera profesional, pero tengo tijeras profesionales, sin miedo, una escultura en el pelo, entonces para que se animen. Seguimos aquí en la zona de trueque con música. ¿Qué pasa con la música? Vamos a dejar ahorita un poquito de música y después vamos a volver con un audio que va un poco por la temática que estaba tratando ahorita el audio que nos compartió Estrella de Radialistas. Y es un especial que quisimos lanzar para Facción Radio, era 2015, con las voces de las chicas que nos acompañaron en era 2014, en el ella 2014. ¿Qué fue lo que dijeron de que te... Dale, tranquila, nadie te está viendo. ¿Cuál es la pregunta? Tenemos una compañera, un oyente imaginario, que ya no es imaginario. Aguante, dale. Ay, hola. Quería saber dónde podemos juntarnos a compartir un poco más. Ay, bueno, en realidad quería hacer una pregunta a ustedes, pero ya que estoy con el micrófono y mis compañeros de Perú están acá, queríamos cantarles unas arenitas bien bonitas, ¿no? Como para amenizar el ambiente así colectivo. Así que, arenga una, arenga todas, compañeras. Ya. La comida peruana. ¿Qué arenga quieren? ¿Qué arenga quieren, compañeras? Oye, pero, da la vuelta porque si no haces feedback. Llevamos la guachara, ¿no? Entonces, otra vez. Lo que va a suceder ahorita es que toda la comitiva peruana nos va a compartir unas arenas. Entonces, aguante la comitiva peruana si las otras comitivas de los otros países quieren seguir esto que ya ha empezado la comitiva peruana, pues son bienvenidas. ¡Bravo! Ya, compañeras, hacemos primero esta la de. ¿Sí vas a defenderte de violencia? Ya. A ver. Yo voy, de la voz y me voy escuchando y la seguimos, la repetimos dos veces. A ver, 1, 2, 3. ¿Sí vas a defenderte de violencia machista? y no nos trates, no, no nos trates de engañar. Sé que tú eres machista y a mí me quieres controlar, y no lo intentes, no, no te voy a cocinar, no voy a cuidar a tus hijos. Puedo abortar, abortar, abortar, abortar, abortar. Si vas a defenderte de violencia machista, tú eres feminista. Estamos luchando el sistema racista. Y somos feministas. Llegamos las Perubulbas, ¿ya? Perubulbas, ¿ah? 1, 2, 3. Llegamos las Perubulbas. Queremos las manos de todas arriba. Porque no tiran nada que seas una Barbie, sácate la careta y ponete a militar. Aunque no nos crean, somos guerrilleras, vamos de frente, aunque te moleste. Escupimos, eructamos, no nos retiramos, no nos callamos, no nos casamos. Vamos en manada, somos libertarias, rompemos la norma, la moral cristiana. Somos el comando, potencia feminista, metamos una bomba al sistema capitalista. 1, 2, 3. Antipatriarcal, feminista, lesbiana, caribeña, latinoamericana. Conectándome con la Pachamama, revolucionando en la calle y en la cama. Y se toca no solo hablar de sexo, es de parte de todo un manifiesto. Mi política tiene mucho peso, tropiezo, me levanto y te beso. De las frías chongas, la hemos adaptado y las decimos en las marchas en Perú. Ay, de las conchudas frías chongas en Argentina. Pero ahí seguro que las conocen. Bueno, muchas gracias a las compañeras del Perú. Muchísimas gracias. A ver, un aplauso para ustedes, por favor. Las otras comitivas están invitadas a hacer también su aporte. Creo que después de esta grandiosa participación en la radio, podemos irnos con un poco de música. Y creo que esta canción es como muy acorde a lo que está sucediendo. Estamos reunidos acá varios latinos. Lo que va a sonar ahorita es Joe Batán, el gran Joe Batán, el rey del Latin Soul. Yo soy caleña, entonces me gusta mucho esa música, pero seguro a ustedes también les va a gustar. Y la canción se llama Mestizo. Ahí va Mestizo de Joe Batán. Almorzaremos.